Hoy día, 15 de noviembre, en la marcha de la salud de trabajadores, trabajadoras, usuarios y usuarias de la salud. ¿Por qué tenemos que seguir luchando en las calles? Porque no ha habido respuesta a las demandas básicas nuestras, de la atención primaria en particular. Nosotros partimos mucho antes que se produjera el estallido social, fundamentalmente por lo que significa el financiamiento del per cápita para toda la atención primaria, que en este momento son 6.000 y tantos pesos. Estábamos solicitando una cifra cercana entre 9 y 10 para poder financiar el sistema, y el gobierno lo único que ha aportado son 500 pesos, que no es absolutamente nada. Entonces eso no significa un cambio sustancial para nosotros, nuestras demandas sectoriales. Bueno, y a nivel nacional, obviamente que estamos por un cambio a la Constitución, porque una Constitución elaborada a partir de la participación de toda la ciudadanía es la única manera de asegurar los derechos de cada uno de nosotros, de cada uno de los chilenos. ¿Cuál es la organización por la cual tú vienes? Yo soy de la FUSAM de Valparaíso, Cefam Varón. A nivel nacional, con FUSAM. Muchas gracias, que estés bien.